caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a beyond rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see the beyond rose. Each day is a gift if I just paint the picture right. My life has changed, it's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like it owe me, oh. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a beyond rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see the beyond rose. Hola. Bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel. Este es el espacio que Radio Círculo dedica a la cultura y a la actualidad LGTB. Es la 1:00 p.m, las 12 en las Islas Afortunadas. Os habla Sara Avilleira y está sintonizando la 100.4 de la FM Madrid, la voz del Círculo de Bellas Artes. Hoy tenemos la suerte de compartir micro y mesa con un joven poeta. Es un no hombre que decidió dejar su querida Cuba y viajar al viejo continente para mostrarle al mundo todo su arte. Nacido en La Habana y madrileño de adopción, esta joven promesa queer de las artes hoy está aquí para presentarnos su último libro. Él es Julián Martínez y nos trae La erótica de los no hombres. Chance, you are the dancing. so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy. Ya estamos aquí en Ponte en mi piel, este viernes presentando esta obra, La erótica de los nombres, de este chico Julián Martínez, que ya nos había acompañado una vez aquí con María Castrejón. Bueno, pero voy a dejar de hablar de él como si no estuviera y le vamos a presentar. Hola Julián, ¿qué tal estás? Hola Sara, ¿cómo estás? Yo muy bien, encantada de tenerte aquí, ya lo sabes. ¿Qué hace una chica tan guapa como tú y un chico tan guapo como yo en un estudio como este, ¿eh? Pues haciendo un programa como Ponte mi piel. Claro que sí. Pues el motivo por el que hoy estás aquí con nosotros es porque acabas de sacar, relativamente hace muy poquito, sí, este libro, Erótica de los no hombres. Eso es. Que es curioso el nombre. ¿A qué se debe el nombre de no hombre? Pues mira, el nombre realmente vino un poco por cómo se fue desarrollando el proyecto del libro, ¿no? Yo empecé a escribir los relatos y todos los relatos que salían eran personajes, ¿no? Que tenían vida propia, una historia propia, y de repente, pues cada relato se fue titulando con un nombre, ¿no? Entonces de repente, realmente son personajes que por su actitud ante la vida y por cómo se mueven, ¿no? Tienen un erotismo especial, ¿no? Da igual la edad, da igual el sexo, da igual, no sé, la sexualidad que tengan, es un poco igual, ¿no? Tienen un poco de erotismo. Entonces, de repente me vino a la idea, a la cabeza, hacer ese juego de palabras, ¿no? De jugar un poco con los nombres, con los nombres, ¿no? Quitándonos un poco de arriba todo el tema de género, todo el tema de roles y demás. Entonces, por eso un poco de ahí sale, ¿no? La erótica de los nombres. O sea, que es un libro queer. Es un libro dancing queer. Dancing queer, eso es. como la canción con la que abrimos, exactamente. Sí, además, curioso, porque teníamos otra música preparada para la ocasión y de repente encontramos esta CD y dijimos, esta. Nos hemos enamorado. Sí, con esta canción abrimos el programa hoy. Del dancing queer. Eso es. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la erótica de los no hombres. Tengo ahora mismo el libro delante y la portada, ¿cómo describiríamos la portada? Porque esto es como muy santero, ¿verdad? Sí, bueno, tiene algún toque, sí, más o menos, sí, es un collage, más que nada, ¿no? Uh-huh. Realmente es un homenaje, ¿no?, al ilustrador del libro, que es un gran amigo mío, y nada, bueno, pues lo típico, ¿no?, Erótica de los nombres, Julián Martínez, Araña Editorial, pero lo curioso de la portada es el homenaje que yo le quise hacer a Alexis Álvarez Armas, que es el ilustrador del libro, ¿no?, que es el chico que sale, y un poco jugar con el tema del collage, ¿no?, con muchos elementos y algún lo que dices tú, ¿no?, algún toque cisantero y tal, pero sobre todo jugar con el collage, porque este es un libro que es muy collage, ¿no? Tiene poemas al final, salen muchos personajes que al final pues se entremezclan todos entre ellos, ¿no?, en dos historias del libro, y luego pues como bien dice María Castrejón, que fue la que hizo... Estás adelantando demasiada información, Julián. Me estás adelantando demasiada información. Vamos por partes. Vamos a ver, este libro, Erótica de los nombres, de Julián Martínez, es un libro que está formado por relatos breves. Eso es. Y que al final del libro sí que cuenta con algunos poemas, algunas poesías, que eso sí que es queer. Queer, muy claro, queer. Claro. Me he enamorado de un poema, ajá, que lo sepas, que me encantará leerlo más adelante. Uno se llama Tijera, que me pareció fabuloso. Y otro que lo tengo por aquí marcado, ay, que no soy capaz de encontrarlo. Anda, pues me estoy liando con las páginas. Ah, sí, cuchillo. Cuchillo. Tijera y cuchillo. Quiero que uno de los dos lo leas tú luego. Claro. Me encantaron. Bueno, que volvemos a... Sí, bueno, lo que te comentaba del tema de la portada un poco era eso, de que, citando un poco un trocito del prólogo, hay un trocito que dice de que los no hombres son un puzzle que nunca encaja a la perfección y por eso nos enganchan, ¿no? Y por eso me gustó tanto escoger esta ilustración para la portada, ¿no? Donde se juega un poco con el collage y donde sale además el ilustrador de todas las ilustraciones del libro. Pues vamos a hacer un poco de referencia a María Castrejón, uh-huh, y vamos a leer esto, parte del prólogo que está publicado en la trasera del libro. Y empieza así. Los no hombres son los chicos que lloran y las mujeres que vuelan. Los no hombres son piezas de un puzzle que nunca encaja a la perfección y por eso nos enganchan. Los no hombres conviven en el mismo espacio-tiempo que los hombres de verdad, pero se encargan de violar sus fronteras. Julián Martínez es un no hombre que me viola con sus palabras y con su cuerpo. Y me viola bien, como todos deberíamos ser violados por lo menos una vez en la vida. Después de leer este collage de individuos que luchan y ganan cuando se rompen. Nos convertimos todos un poco menos en lo que antes éramos. Es brutal, ¿a que sí? Alucinante, María Castrejón. Alucinante. Es mi María María de siempre. María María. Que María estará presente en la presentación de este libro. Exactamente, sí, María, el día 7 de octubre, bueno, por cierto, ya aprovecho para hacer la publi, ¿no?, un poco. El día 7 de octubre, en la librería Bercana, en Hortaleza número 64, pues estaremos yo y María Castrejón presentando este libro, Erótica de los no hombres. Y bueno, está garantizada el espectáculo, pero total y absoluto, claro. Sí, porque cuando estuve en que tú también estuviste, que coincidimos en la presentación de María, Volveré mucho más tarde de las 12, sí, su obra que hace unos meses sacó, fue un espectáculo. Sí, Completamente. Yo me lo pasé genial. Porque, bueno, María tiene un desparpajo natural muy, muy interesante. Es muy potente, María. Sí, lo es. Pues vamos a hablar un poquito sobre estas historias que en un principio parecen independientes, pero que en el fondo y al final del libro están más unidas de lo que parece. ¿Están estas historias, estos personajes basados en la realidad? Bueno, sí. Es un poco. El libro es muy, muy yo, ¿no? Un poco contando todas las vivencias mías desde Cuba hasta que llegué a Madrid y todos los no hombres que me he ido encontrando a lo largo, ¿no?, de ese periplo por La Habana y Madrid. Y bueno, la idea también era un poco juntar estos dos espacios donde pues yo he encontrado muchas oportunidades y donde pues he estado viviendo la gran parte de mi vida, ¿no?, y juntar a todas esas personas que han sido especiales para mí un poco, reinventarlas, ¿no?, recrearlas un poco, pero sí que pues muchas de ellas tienen mucho que ver con la realidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un personaje, Exilia, que tenía que estar, o sea, tenía que estar sí o sí, porque bueno, realmente a mí lo de escribir me viene de muy jovencito, ¿no? Yo empecé a escribir cuando tenía 8 años y entonces yo me acuerdo que yo era un pandillero, ¿me entiendes? Yo siempre estaba en la calle mataperreando y no sé qué. Y de repente, claro, yo recuerdo decirle a mis amigos de la infancia, decir, caballero, paren el juego un momentico que tengo que subir a casa y ahora bajo, ¿no? Y subí a casa y me sentaba a escribir, ¿no? Y de repente, claro, los mayores que estaban a mi alrededor empezaron, para mí era un juego, ¿no? Y los mayores que estaban a mi alrededor empezaron, claro, mi padre, mi madre, mi hermana, oye, pero el niño escribe bien y tal, vamos a apoyarle, vamos a ver si tal. Y me acuerdo que mi hermana pues pasaba limpio todos los poemas que escribía, los archivaba. Y de repente tuve la suerte de que en los bajos de mi casa vivía una escritora, ¿no?, que se llamaba Exilia Saldaña, que es uno de los nombres que aparecen en el libro. Y entonces, claro, mi padre me cogió de la mano y me dice, mira, Julián, vamos a bajar a enseñarle tus poemas a Exilia a ver qué le parecen, ¿no? Entonces, claro, yo bajé con mi papá y me recuerdo que Exilia le dijo a mi padre, déjame sola con el niño, ¿no? Tú imagínate un niño de 8 años con una señora de 40, ¿no?, una poeta increíble que ha escrito, pues, ha tenido un montón de premios de literatura en Cuba, que, por ejemplo, tiene un libro que a mí me encantaría que se volviera a editar en algún otro momento, que se llama La Noche, que es un libro precioso. Bueno, es una mujer, una poeta increíble, ¿no? Y de repente, claro, cuando nos quedamos solos empezamos a hablar, ella como un poco, como que me empezó a guiar, ¿no? Y de ella, pues yo siempre había escuchado, ¡ay, qué bonito te quedó el poema! ¡Ay, el niño, qué lindo escribe! Y de repente ella me dijo, o sea, no. Me dijo, si quieres realmente dedicarte cuando seas mayor a la literatura, tienes que leer, tienes que pulir esto que tienes, que es bueno, pero tienes que pulirlo, ¿no? Y entonces ella un poco como que me inició en el tema de la lectura y quedábamos los dos, o sea, era súper simpático, porque claro, yo era un niño y ella era una mujer adulta, ¿no? Y yo creo que es una de las amistades más puras que he experimentado un poco, más que nada por eso, ¿no? Porque nos unía eso, la poesía y nada más, ¿no? Entonces, claro, Exilia tenía que estar, porque bueno, María también dice en el prólogo que los no hombres son hadas de las que tenemos que dar fe para que no desaparezcan, ¿no? Y un poco Exilia, claro, la gente me decía, ¿y por qué Exilia es un no hombre, no? Pero justamente por eso, ¿no? Porque Exilia fue como mi hada, ¿no? Como desde pequeño ella me guió para que yo encontrara el camino de seguir escribiendo y seguir haciendo cosas. Pues aquí en tu libro vamos a leer unas pequeñas líneas de esta parte de la que estábamos hablando, de Exilia. Cuando yo tenía 8 años, conocí a Exilia, una mulata honda como el mar y con un jardín grande y largo en el patio, lleno de violetas, galán de noche, jazmines y rosas. En aquel autobús verde viajábamos a veces 3 gatos, una cotorra, Exilia y yo. Nos unía la poesía, la humedad de la isla, el asma y nos separaban los años, pero tan solo a veces. Es muy interesante esta parte de Exilia, porque si ya nos comentas que es autobiográfico, entre comillas, gracias a este libro se te puede conocer muy dentro. Sí, sí, sí, sí. Muy dentro. Totalmente. Porque claro. Con ese dato, es que yo ya leyéndolo decía, esto tiene, es un reflejo de este chaval, porque sí. se nota. Se nota ese sentimiento cubano, esos recuerdos raídos, ese dolor quizá que arrastras en algunas... En algunos aspectos, quizá, ¿no? De esa marcha de Cuba. Hombre, evidentemente, claro, hay muchos personajes que son parte de mi realidad, tanto en La Habana como aquí, ¿no? Gente especial, por alguna razón u otra, ¿no? Que tenían que estar en el libro. Eso sí, yo me los he reinventado, ¿no? He intentado también meter un poco de ficción al asunto, mucha poesía, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, Exilia es uno de los personajes más de verdad, ¿no? Más una historia potentes, más real, sí. Exactamente, ¿no? Porque además le tengo un especial cariño, ¿no? Además, ya te digo, una escritora brillante, con muchísimos premios de literatura. Y nada, pues yo exhorto a los oyentes que si realmente, pues oye, les pica la curiosidad, que busquen libros de Exilia Saldaña o quizás por internet, porque no sé si aquí en España hay alguna publicación, pero sobre todo libros como La Noche o... Una canción para un mallito y una paloma. ¿Cuándo empiezas a darle forma a esta obra? Mira, fue un poco una sorpresa para mí, más que nada porque yo llevaba mucho tiempo sin escribir. O sea, yo en Cuba nunca dejé de escribir, siempre estaba haciendo cosas y escribiendo cosas. Ya luego cuando llegué aquí a Madrid, pues me centré más en mi carrera de actor. Y bueno, también un poco la llegada aquí a Madrid es complicada porque, bueno, pues tienes que adaptarte a la forma, es otra situación, ¿no? Económica, social, tienes que pagar piso, tienes que pagar móvil, tienes que adaptarte a una serie de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente yo me bloqueé y estuve muchísimo, muchísimo tiempo sin escribir. De repente hubo un impasse, una relajación. En todos esos sentidos ya uno pues más o menos sabes cómo va funcionando el tema y cómo va yendo las cosas, y de repente pues un buen día me siento a escribir. Pero lo curioso de este libro es que desde el primer relato hasta el último es que no paré de escribir en todo el proceso de escribir el libro, ¿no? Yo empecé a escribir en enero y terminé el libro redondo en marzo. O sea, fue como una especie de vómito, ¿no? Porque yo pienso de que, bueno, dejé de escribir, pero realmente no dejé de escribir. El tema es de que, claro, uno piensa de que ha dejado de escribir, pero aunque no lo plasmes en un papel o aunque no te sientas y lo teclees en el ordenador y lo pongas en un documento Word, siempre en la cabeza estás escribiendo, ¿no? Siempre hay imágenes que se te quedan, además, grabadas. Y entonces, claro, ya una vez, yo creo que como estuve tanto tiempo escribiendo con la cabeza, una vez cuando me senté a escribir el libro, o sea, salió todo rodado, ¿no? Salió todo lo que ya había escrito con la cabeza durante 7 años de mi vida, ¿no? Ya lo tenías estructurado en tu cabeza. Sí, o sea, sobre todo imágenes. O sea, era increíble. Yo me levantaba a las, no sé, estaba durmiendo y de repente me levantaba sobresaltado a las 3 de la mañana y me sentaba en el teclado como si estuviera poseído, daba un mogollón de miedo en realidad. Y de repente, pues me sentaba a escribir y era como rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, terminar y de repente leer de arriba abajo y yo digo, es que está. Es que está desde la primera imagen hasta la última. Claro, siempre ya luego, pues, ¿no? Revisas y tal, pero realmente la esencia de cada relato salía como un vómito, como una posesión, no sé. Era una cosa muy... He experimentado con este libro realmente una cosa muy, muy linda de escribir así, como vomitando, ¿no? De forma impulsiva. Sí. O sea, era como, me estoy volcando, me estoy dejando aquí. Estoy escribiendo a borbotones. Me estoy mirando al revés, directamente. Sí. Y bueno, en estas historias cuentas bueno, pues lo que le pasan a ciertos personajes dependiendo de la situación y demás. Sí. ¿Puede considerarse quizá a lo mejor un reflejo de la sociedad cubana el hecho de que, por ejemplo, dos personajes, uno de ellos masculino, está casado con una mujer y de repente tiene pues un encuentro esporádico con un hombre en el baño? Que puede pasar también en España, pero eso es algo que suele ocurrir en Cuba, es decir, tener que esconderse... ¿Porque no existe la libertad para expresarse como aquí, por ejemplo? Sí. ¿Sabes qué pasa? De que, bueno, realmente el espacio Habana-Madrid, más que nada son espacios que yo he elegido

Volvemos a Madrid. Aquí estamos después de esta canción tan bonita de Sabina. Y me pregunto yo, ¿qué se te habrá perdido a ti en Madrid para venirte aquí? Pues nada, no, Madrid fue porque, bueno, mi hermana llevaba aquí muchísimo tiempo viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que fue una decisión un poco de los dos, ¿no? De decir, pues, vamos a vivir juntos y vamos a juntarnos ya porque llevamos mucho tiempo separados, ¿no? Y bueno, pues mi hermana me dijo, pues, te vienes a Madrid. Y bueno, nada, nos vinimos yo y mi madre a Madrid y tan a gusto porque yo soy un enamorado de Madrid, como Sabina. Como Sabina. ¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad? Lo que más me gusta de esta ciudad, ¿qué podría decirte yo de esta ciudad? Es que esta ciudad es que no te puedo decir nada en concreto realmente, ¿no? Pero yo creo que la libertad, la gente, y ya te digo, me pasa una cosa muy curiosa con Madrid, y es que salgo de ella y me encanta salir de Madrid, porque Madrid también es una ciudad que llega un momento en el cual quizás la puedes hasta odiar, ¿no? Porque el ritmo de vida, ¿no? Y para un isleño, además, la falta de mar es... O sea, yo todos los años tengo que escaparme, aunque sea una vez, a Málaga, Valencia, yo no sé, algún sitio con mar, porque si no me vuelvo loco, ¿no? Pero de todas maneras, yo cada vez que salgo puedo estar un mes, tal, pero ya cuando va llegando así el final del mes que me voy de vacaciones, ya a mí me está entrando como una picazón, así que yo digo, ay Dios mío, yo tengo ganas de gente, tengo ganas de Madrid, ¿sabes? Pero de Madrid toda, comérmela así enterita. De hecho, cuando muchas veces he regresado de Valencia y he venido en el autobús y nada más de ver las luces de Madrid por la noche aparecer, ya me pongo ya contento, ya estoy ya en fiesta ya directamente. Ya te sientes bien, ¿no? Sí, en armonía con la ciudad. Sí, sí, sí, y me pasa lo mismo con La Habana también, ¿no? Un poco. Yo creo que son mis dos espacios de centro ahí, de donde me siento donde te encuentras y donde sí, te sientas a gusto. Me siento a gusto, claro. Entonces Madrid, o sea, se dice que es la ciudad de las oportunidades, por lo menos aquí nos juntamos un montón de personas que no somos naturales de aquí, pero que sí de acogida, ¿no? Porque al final acabamos pasando tantísimos años que no seremos madrileños de nacimiento, pero sí de, sí, de pero corazón. Madrid adopta muy bien a sus hijos, yo creo que sí. O sea, nos sentimos todos muy a gusto aquí. Todavía no he encontrado a nadie que me haya dicho que se siente, no sé, que se siente incómodo en Madrid. Pues seguramente los que se sientan incómodos se van, ¿no? Claro. Por eso no los encontramos. Aquí solo nos quedamos los que estamos felices con la ciudad. En tu libro, Erótica de los no hombres, bueno, ya hemos dicho que vamos, yo es que me meto en la presentación, claro. Yo voy a estar ahí, por supuesto. Hombre, por supuesto. Se va a hacer la presentación en la librería Berkana. Berkana, sí. Ahí sí se puede comprar ya el libro. Efectivamente, sí, ya el libro ya está colocado en dos librerías del centro, que es Berkana, en Hortaleza 64, y luego en otra librería que es A Punto, que queda en la calle Pelayo número 60. En esas dos librerías, ya luego más adelante, pues el tema de distribución y demás, pues se colocarán en varias librerías, Casa del Libro, FNAC y demás. Pero ahora mismo, pues están en estas dos librerías del centro, en el barrio de Choca. Por ahora solo en Madrid, ¿no? O sea, las personas que quieran, que sean de fuera de Madrid, que quieran pues tener este libro, o pueden comprarlo online a través de la página. O sea, a través de la página de Berkana o a través de la página de la librería A Punto, o sea, se pueden hacer pedidos online. Ah, también se hacen A Punto lo de online. Sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Pues entonces no hay excusa, chicos, chicas. No hay escucha. No hay escucha. Sí, ojalá que haya escucha, porque es que si no, no tiene porque sentido. Porque si no, no nos escuchan. Claro, no tiene sentido estar aquí, claro, con el claro. Micro dándole vueltas aquí al tema de la erótica de los no hombres. Otra de las cosas o detalles que he sacado de la lectura de tu libro es que veo que te gusta mucho la calle Hortaleza. Sí. Tanto como los ojos verdes y como las cucarachas. Que sepas que son tres datos que se van repitiendo a lo largo de la historia del libro. Sobre todo en la parte de Madrid. De hecho, el libro se presenta, nunca mejor dicho, ahí en la calle Hortaleza número 64. O sea que es la calle del libro. ¿Dónde te has encontrado tú con tantas cucarachas? Para que las nombres tanto en el libro. No, las cucarachas son más de la parte de La Habana, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, son más de las historias de La Habana. Porque, bueno, desgraciadamente, pues sí que hay cucarachas allí, ¿no? Y bueno, pues un poco cuando he descrito quizás en alguna historia, creo que en la historia de... En la historia historia de Carla y a ver que lo miren. Porque... Sí, tenemos, estamos aquí los dos mano sí. a mano con los libros buscando. En la historia de Lourdes. Ajá. En la historia de Lourdes. Ah, la chica lesbiana. Exactamente, ajá. La que se va con él. Ves que yo me he quedado con los detalles ahí del está, libro. Ahí está, ahí te he visto, Sara. Bueno, pues en esa historia, claro, pues estoy recreando un poco el espacio donde se está moviendo este personaje, que es un espacio, pues... doméstico, ¿no? De casa, de cocinas, de pues ahí pues un poco aparecen, ¿no? Las cucarachas, pues para un poco darle un toque más real al asunto, ¿no? Un poco describir un poco pues eso, las cucarachas, las hormigas que también aparecen. Vamos, un poco para describir el espacio doméstico donde se mueve este personaje que es Lourdes, que se va con su novia, la vecina, ¿no? Pero poco más, las cucarachas. Es una historia buenísima, me encantó. Es porque lo viví mucho, ¿sabes? Porque es cierto que, bueno, a pesar de que estemos en una sociedad en la que poquito a poco nos van aceptando cada vez más, es cierto que muchas personas se ven inmersas en situaciones como matrimonios en los que no son felices, en los que no les une un amor de verdad. ¿Sabes? Te puede unir a otra persona mucho amor, de amistad, de lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero a lo mejor para estar casados, como esta historia de Lourdes, que está deseando darle de beber a su marido para que se coja la mayor de las cogorzas. Y bueno, luego ya quien quiera saber el resto que se lea el libro. Eso es. Pero es muy bonito. Sí, mira, hay otro personaje. Lo que pasa es que, mira, si te das cuenta, tanto en La Habana como en Madrid hay muchos personajes que tienen mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, Lourdes, que su historia transcurre en La Habana, en ese ambiente doméstico, heteronormativo, ¿no? Que escapa de eso, ¿no? De alguna manera, porque ya no puede más. En Madrid tenemos a María, que María es una extremeña que vive en la España rural, ¿no? Que a mí me parece muy interesante también. O sea, conté la historia de María más que nada porque, bueno, o sea, me interesaba hablar, no hablar de la típica lesbiana que vive en el centro de Madrid, que tiene un trabajo de puta madre y que, bueno, pues tiene un estatus de vida guay, ¿no? Quería hablar de la mujer, de la lesbiana rural que se escapa a Madrid porque ya no puede más con la realidad que está viviendo, ¿no? Y en la que se ha visto inmersa porque no conoce nada más, ¿no? Y que son gente que quizás puedan tener un nivel cultural que no sea muy alto y que tampoco hayan estudiado, ¿no? Y que de repente, o sea, me gusta que haya esa puerta, ¿no? A la esperanza de decir, o sea, esta mujer con la edad que tiene da igual, ella se escapa a Madrid y conoce a una chica, ¿no? Eso... Es como Lourdes también en Cuba, ¿no? Son dos personajes que hacen como un poco de espejo. Y además tus personajes tienen una fuerza interna, una energía que se nota, que se palpa en la lectura. ¿Te parece que haga la lectura de María? Sí, me apetece que hagas la lectura de María, pero más me apetece... A ver, lo de la tijera. No, eso, los poemas vamos después, pero quisiera que leyeras un relato cortito que me gustó mucho, que es más, te lo comenté fuera de micro, que se llama Fortunato. Ah. Vale, y quisiera leerlo porque tengo una canción que sé que te gusta mucho, de Geraldo Alfonso, con la que seguramente te va a encantar leerla. Venga. ¿Te parece bien? Venga, pues vamos a ir preparando la parte técnica y vamos a por el relato corto de Fortunato. O sea, sería la canción de fondo y el relato, ¿no? Eso es. Esto no me lo habías dicho, Sara. Esto, hombre, es un regalazo. Es que siempre tiene que haber un toque de sorpresa, si no, no tiene sentido. A mi bisabuelo Tomás González Hernández. Fortunato se levantó a las 6 de la mañana con el canto de su gallo Lalo, que se dibuja en la ventana con tonos rosas, naranjas y amarillos. Detrás, lentamente van apareciendo los primeros trazos de sol, mientras en un jarro de aluminio hierve un café amargo y oscuro. Los ojos del abuelo son dos charcas nacidas en 1902 que guardan en sus corrientes perpetuas brisa marina, algas, güijes, sal, peces de agua dulce, el reflejo de una flor negra de la manigua que robó su corazón y que tuvo que enterrar hace 20 años al lado de la casa. Ahora su amor es una joven ceiba que crece de morada y le da sombra al buello. El monte late acompasado con las pupilas del abuelo, que se sienta en la puerta a mirar la vida, un ir y venir de totíes, lagartijas, mariposas. A las 7 ya brilla el rocío tocado por el sol, y es la hora de cerrar los ojos y los recuerdos. Acariciando un mechón de pelo blanco, llega como una fuerte corrientazo a su cabeza aquella mañana de 1919, en la que desde la proa de un barco en el puerto de Cádiz, miraba a su madre y a sus 19 tías de riguroso negro llorar en el muelle con el dramatismo clásico de un entierro. Y es que el barco enorme y blanco, Para ellas era como un sarcófago gigante que la arrastraría por los mares hacia el olvido. Cuando zarpó el barco, se asomó el alma por la boca para mirar por última vez. Una de sus tías se desmayó y sus 17 años suspiraban por una Habana que le esperaba como una novia. Una lágrima sigue el surco de una arruga. Fortunato abre los ojos salpicados de verde. Se acerca torpemente a la ceiba, le da un beso y se siente en sus raíces abrazándola. A las 8, el baile del bosque está en su máximo esplendor y Fortunato ha dejado ya de abrazar el tronco. Un totí descubre que el viejo ha dejado de respirar y una lagartija le cierra los ojos. En Cádiz, una lluvia densa y cristalina inunda la ciudad entera. Sábanas Blancas de Geraldo Alfonso, que es un cantante importante allí en Cuba. Sí, sí, sí. Además, esto es un temazo, ¿eh? A mí me encanta. Me encanta esta canción. Sí, ya te comenté. Digo, bueno, pues dime alguna cancioncita así que te guste y tal para ponerla en el programa. ¡Ay, esta! La de Sábanas Blancas. ¡Quiero esta! Claro, es que también como hace mucha referencia a La Habana, ¿no? Y veníamos un poco a hablar de Madrid, La Habana y la erótica de los nombres, pues venía que ni pintado. La erótica de los nombres, que es tu libro, que les vamos a gastar el nombre al pobre libro, está publicado con la editorial Araña. Araña Editorial, eso es, sí. Una editorial valenciana. Y la verdad que, bueno, pues estoy muy contento con la edición, con el libro, ¿no? Porque yo creo que un poco me dieron la libertad de publicar el libro que yo quería, ¿no? Más que nada porque, bueno... realmente el encuentro mío con Julia fue un poco casual. Yo fui a ver una amiga mía en Valencia y de repente pues coincidimos y me la presentaron y de repente pues conectamos, o sea, nos presentaron a dos guerrilleros y nos encantamos los dos, pero claro, yo le dije, mira Julia, pues resulta de que tengo este proyecto y demás, y me dijo, bueno, pues mándamelo, ¿no? Total, que yo se lo mandé y nada, pues a los dos días me llama Julia y me dice, mira, es que me encanta, esto hay que sacarlo sí o sí. Y me siento, o sea, se sentía como muy identificada con muchos de los personajes y hasta incluso me dijo, es que has citado hasta un compositor que es el que más a mí me encanta, Rachmaninoff, ¿no? Y en uno de los relatos aparece citado, ¿no? Rachmaninoff. Y lo bueno de editar con Araña ha sido, yo creo que todo, ¿no? Pero principalmente eso, de que me han dado la libertad de publicar el libro que yo quería. Y yo creo que además Julia es una valiente, ¿no? Porque apuesta mucho por gente que empieza nueva, ¿no? En el tema de la literatura. Y no solo eso, sino que, bueno, pues el libro tiene 20 ilustraciones. Eso hoy en día es un lujo. Publicar un libro con 20 ilustraciones es un lujo porque sube mucho, ¿no? Encarece mucho el precio del libro. Y Julia me dijo, mira, el libro va con las ilustraciones sí o sí. Y yo lo quería con ilustraciones porque realmente quitarle las ilustraciones al libro era como mutilar una parte del libro, ¿no? Porque se complementa muy bien, ¿no? Si has leído el libro, que lo has leído, me consta, ves que el libro es como muy cinematográfico, ¿no? Muy visual. Entonces... apoyarlo con las imágenes de Alexis Álvarez, además que son brutales las ilustraciones, ¿no? Para mí era imprescindible, ¿no? Y estoy convencido que quizás en cualquier otra editorial, pues, bueno, o no sé, realmente no lo sé, ¿no? Pero sí que se lo hubiese empezado un poco más, ¿no? El tema de las ilustraciones. O sea, que estás contento con Araña Editorial. Sí, porque es que, te lo juro, mira, yo cojo el libro y es justo el libro que yo había soñado. O sea, sí, no hay más. Es eso. De hecho, quiero agradecerle a Enrique de la Rúa, que es el bueno, pues un poco el diseñador de la portada, ¿no? Porque es que cuando me mandó la portada le dije, mira, cuando te vea te voy a dar 4 abrazos y 4 apretones, porque es que es la portada que yo había soñado. O sea, de esto que lo piensas, ¿no? Que lo visualizas y de repente te mandan la portada y dices, ¿pero qué has hecho? Y si en algún momento de su vida a Julián Martínez le preguntan, ¿crees que los sueños se hacen realidad? Y su respuesta rotunda sería sí, por supuesto. Vamos, eso está clarísimo. Yo creo que hay que ser cabezón, sobre todo eso. Hay que ser cabezón, muy cabezón. Y yo creo que se hacen realidad sobre todo si crees en ellos, ¿no? Yo creo que este libro está aquí sobre esta mesa hoy en Radio Círculo, ¿no? Y estamos hablando de él un poco porque cuando lo terminé de escribir confié tanto en él, ¿no? O sea, sabía que lo que había escrito era bueno, ¿no? Y por eso me animé a, ¿no?, a sacarlo a la calle y que la gente, pues, lo leyera y lo pudiera ver. También le agradezco a María Castrejón, ¿no? Porque María fue un apoyo brutal en todo el proceso del libro y de hecho, bueno, pues para ella fue una sorpresa porque llevamos como 7 años de amistad y yo nunca había dicho que escribía. Ya te dije que, claro, o sea, yo no había dicho que escribía porque realmente no estaba escribiendo. Entonces uno no puede decir que escribe cuando realmente no estás escribiendo, ¿no? En la cabeza sí, pero nada más. Y de repente, claro, quedé un día con María y le digo, oye, mira, que tengo que enviarle un texto a una editora que si me lo puedes mirar, porque claro, María es correctora, además, ¿no? Por su mano pasan muchísimos textos. Entonces, claro, para mí la opinión de María era como... Pero claro, María me dijo, ¿qué? Me dice, ¿tú? ¿Pero un libro? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo? ¿No? Se quedó como... Y de repente, claro, para ella fue como un compromiso porque decía, ay, madre, ¿no? Claro. Si le tengo que decir, oye, mira, que no lo saques porque no tiene calidad literaria como para sacarlo. O sea, no quiero que saques algo porque como eres mi amigo, ¿no? No quiero que saques algo que luego te pueda... Perjudicar, pero, claro. Claro, exactamente. Pero claro, yo me siento al lado de María, me acuerdo que fuimos a un café... en la calle Hortaleza y de repente nos sentamos los dos. Bueno, a mí me estaban entrando los 7 males, estaba sudando frío y de repente la miro ahí con el notebook, que me lleve el notebook y lo pongo encima de la mesa y empieza a mirar y de repente me mira y me dice, tío, o sea, esto hay que sacarlo. Y dice, buah, y claro, eso te pega un subidón y dices, sale por el ello. Libro, a por ello, o sea, a por ello. O sea que, bueno, el que tu texto hubiera pasado por manos de María fue una seguridad antes incluso de enviarlo, ¿no?, al editor. Sí, bueno, claro, o sea, yo realmente ya lo tenía, yo lo tenía un poco, lo intuía un poco, ¿no?, porque realmente... Bueno, tú lo tenías metido entre ceja y ceja, que eres un cabezón, y ya lo has dicho. Yo soy un cabezón, ¿no?, y de repente, pues, dice, bueno, nada, pues yo lo hablo con Julia, y claro, lo que sí le dije, oye, María, échamelo un ojo, ¿no? Más que nada porque, ya te digo, es una tía increíble y qué mejor que María, ¿no? Para que me dé el visto bueno y para que me diga, tía, tira, para que me dé la luz verde, ¿no? Y cuando me lo dijo ya fue como, ¿no? Como decir, o sea, a por todas. Y ella además se ha animado a hacerme el prólogo, o sea, que es un doble lujo, ¿no? Es un valor añadido a ese libro. Claro, no, desde luego. Y aparte de estos relatos cortos, teníamos también, como habíamos hablado antes, un apartado de poesías. Eso es. Un trastero, las cosas por su nombre, ya. Claro. Claro, que ahí jugamos también con nombres de objetos, ¿no? Entonces, pues, si quieres, no sé, te deleito un poco con la lectura de tijeras. Sí, por favor. Ay, sí. Es que me gustó tanto. Además, yo soy una persona que suelo personificar a las cosas siempre. Y, ay, pobriño, este champú que me da pena tirarlo, no sé qué. Bueno, tú, Iván Miranda, otro colaborador de este programa tan querido por nosotros, bueno, es un gran amigo mío desde hace muchos años y siempre me dice, pero tira las cosas, que no te pueden estar dando pena, pero por favor, ¿cómo te puede dar pena un boli gastado? Sí, a mí los objetos también me, ¿no?, a nivel sobre todo literario, me parece que tienen un juego brutal, ¿no? De hecho, por ejemplo, en uno de los relatos, en el de Carlos y Estela, hay una frase que dice, sintieran pena de él los botes de champú anticaída y el viejo pato amarillo de goma, viejo amigo, ¿no? Entonces, claro, para mí los objetos también tienen como, si los personificas, ¿no? Y un poco le das un valor, un sentido, una metáfora, pues tienen un juego literario bastante chulo. A mí me gusta. Antes de pasar a las poesías, me acabo de acordar ahora mismo que uno de tus últimos... creo que sí, Carlos y Estela, que son dos relatos cortos que van seguidos, que me recordaron muchísimo a tu corto queer. Ah, claro, claro. Sí, no, espera. Es que... claro, porque aquí aparte eres escritor, eres actor, bueno, un montón de cosas, chicos. Sí, el hombre orquesta me llamo. El hombre orquesta. bueno, el relato de Octavio Camila, el relato de Octavio Camila realmente pues un poco... está ya en vídeo. Podemos decir que ya tenemos a un Octavio y una Camila de carne y hueso en el celuloide. Bueno, celuloide no, porque no he podido grabar en cine, que es muy caro. pero vamos, que hay, es un cortometraje que además lo voy a sacar para el No Todo Film Fest de este año. Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Se llama así tal cual, queer, ¿no? Pero está basado en uno de los relatos del libro. ¿Vamos a por la poesía? Claro que sí. Entonces, comenzamos con tijera, ¿no? Comenzamos con tijera. Venga. Soy la tijera. Cansada de cortar, de podar, he mellado mis bordes y aflojado el tornillo que me aprieta la garganta. Ahora hago cosquillas, pellizco, abro botellas, me pongo tacones y salgo de fiesta. Desde que nací afilaron mi destino que me venía de serie. Picar, picar, picar, picar, basta. La mano que me obliga tiene que saber que me revelo. Que me largo, que estoy harta y mi hierro no quiere seguir mutilando. Mi metal sueña con viajar lejos, con amar, con hacer añicos mi manual de instrucciones y escribir uno nuevo, a mi antojo, sin imágenes ni semejanzas, sin modos de uso ni precauciones. Maldita fábrica de tijeras laboriosas, escondidas en el costurero, rodeadas de alfileres sin cabeza, de agujas sin ojos, de encajes blancos, de dedales de cerámica fría. Yo recorto, tú recortas, él recorta, ella recorta, nosotros recortamos. Agotada me tienen sus lenguas y sus dedos. Sacaros filo porque yo me borro. Dimito, me esfumo, me pierdo. ¿Sabes que me encanta tu acento cubano? Porque la otra vez cuando estuviste aquí con María, que estaba también Iván Miranda, claro, no te conocíamos de antes. Y decías, no, yo soy cubano y tal. Y dicen, jolín, pues no tenías un acento muy cubano. Claro, claro, claro. No, el problema es, ¿sabes pero qué pasa? Hoy nos vienes con ese salero. Sí, es que... No, es que recién acabo de terminar también de... Es que yo estaba trabajando en una serie de Canal Sur. Y claro, estaba haciendo de médico y me pedían acento castellano, ¿no? Entonces justo cuando estaba con la entrevista, yo llevo desde enero trabajando en la serie, y claro, yo tenía un cacao de acentos ya que yo no sabía ni si hablaba cubano, si hablaba acento castellano, yo no entendía nada ya. Entonces de repente me vine aquí y estaba rodeado de gente hablando con acento castellano y ya por defecto me salía el acento castellano. Yo decía, vaya cubano... De palo. De palo que estoy, ¿sabes? Nací en Cuba, pero vamos, que la gente que me escuche dirá, este tiene de cubano lo que yo de astronauta. Porque, claro, bueno. Además físicamente, que no eres un chico muy blanquito, claro. Con los ojos claros, con el pelito claro. Claro, pero bueno, ya el doctor Bermúdez ha muerto. Bueno, no ha muerto, pobrecito mío, no me lo mates. No, ha terminado trama. Entonces, claro... Ahora mismo estoy en mi salsa, ¿no? Un poco. Ya relajado. La cabeza se relaja, ¿eh? Aunque no creas que no. La cabeza se relaja. Tanta C. Mejor tu acento, que te queda además muy bien. Hombre, los dos acentos son bonitos, pero claro, el mío, el que me siento más cómodo es en el cubano, evidentemente. Claro, evidentemente. Quisiera darle a los oyentes la oportunidad de escuchar otro de tus poemas. Querías leerlo yo, pero tras escucharte a ti, es que no lo voy a leer yo. Es que quiero quiero escucharlo de tu voz con ese acento tan bonito que ha caracterizado este anterior poema. A ver, pídeme el poema que quieras, Sara. Pues como comenté antes, yo quiero cuchillo. Cuchillo. Sí, yo quiero cuchillo, pero vamos a ponerle una canción diferente. Aquí me pongo un poco gore, ¿eh? ¿Te pones un poco gore? Ah, pues quiero ver eso. Cuchillo. Te has quedado sin filo y yo quiero que me corten. Afílate. No quiero guardarte en un cajón. Allí estarás triste y pasarás frío rodeado de cucharones sin caldo, de sacacorchos con olor a limpio. Cuando dejo de sangrar me vuelvo terrible y no quiero que me sufras. Se me está cerrando la herida. Tienes que darte prisa. Realmente me parece tan maravillosa la manera de ver a los utensilios cotidianos y de describirlos así, de darles esa capacidad de sentimiento. Mira lo que está sonando, qué pena que no tengas los cascos. Ponte por un momentito, es que Julián, antes de empezar el programa, me dijo, no, es que no sé por qué, pero a los actores no nos gusta escucharnos. Pues nada, cuando venís a la radio os tenéis que poner los cascos para escuchar la música que tenemos de fondo. Que Julián Martínez es un poco caprichoso y no quería ponerse los cascos y se ha llevado una grata sorpresa y alegría al escuchar la canción. Pues sí, la verdad es que sí. Esa habanera. Quiero invitar a la gente, a los oyentes, que ya no solo busquen tu libro, sino que se acerquen a Hortaleza 64, a la librería Berkana, el viernes que viene, para la presentación de tu libro, porque ya no solo es el hecho de que conozcan tu literatura, sino tú como persona eres alguien que vale la pena conocer, Julián. Muchas gracias, Sara. No, te lo digo porque considero que es cierto. Una persona que es capaz de darle, sino de apreciar ciertos detalles en esta vida. Quizá, a lo mejor es porque eres queer. A lo mejor, quizás. Hay algo Dancing que quería comentar. Dancing queer. Algo que quería comentar. Que desde que vosotros, María Castrejón y tú, sí, vinisteis al programa, me hicisteis pensar y recapacitar. ¿En serio? Sí. Por lo tanto, nuestro lema del programa, Ponte en mi piel, el programa de radio de cultura LGTB del Círculo de Bellas Artes, ha pasado a ser LGTB y queer, o sea, honor a vosotros. Que ha habido un antes y un después de María Castrejón y Julián Martínez, sí, entonces, ¿no? Sí, lo ha habido. Y os doy las gracias porque cada día vamos creciendo más, vamos aprendiendo más. Y este es el espacio que Radio Círculo ofrece a la libertad y a la tolerancia y, por supuesto, a cualquier tipo de persona que no encuentre su sitio en esta sociedad. Y bueno, y porque socialmente acaban poniéndonos etiquetas. Pues sí. Tristemente es así, pero bueno. De todas maneras, ya te digo, estamos aquí una pandilla de guerrilleros luchando porque todos los proyectos queers salgan adelante y que, bueno, pues que se conozcan un poquillo, ¿no? También. ¿Tu corto queer se puede ver publicado en algún sitio? ¿Sabes qué pasa? Que claro, el formato de No Todo Film Fest no te permite, antes de que subas lo que es el archivo de vídeo a la página oficial y demás, que haya habido ninguna reproducción del vídeo en cuestión. Vaya. Entonces, hasta que no salgan las bases y demás y que lo pueda colgar en la página de No Todo Film Fest, pues yo creo que no va a poder ser posible verlo en primicia o antes en ningún tipo de plataforma, vamos, en plan YouTube o Vimeo. Lo que sí va a haber es vídeo promo muy pronto. ¿Sí? Del libro de Erótica de los Nombres. Olé, yo quiero ese vídeo. Además con sorpresas, ¿eh? Con sorpresas. ¿Sí? Sí. ¿Nos puedes adelantar algo, Julián? Pues es que si te adelantas, es que el vídeo dura un minuto, no te puedo adelantar nada. Ni un segundo. No puedo adelantar nada. Que no me digan que no insisto. Pero además queda así como que le doy como más interesante la cosa, ¿no? Queda como más interesante. ¿Y se va a poder ver en la presentación? Esto sí, justo antes de la presentación. Ajá. O sea, vamos a ver, la semana que viene ya lo tendremos online el vídeo para un poco promocionar lo del día 7, ¿no? Que va a suceder en Berkana, en Hortaleza 64. Y aparte de María Castrejón, ¿va a estar alguna otra persona apoyándote ahí, algún escritor famoso? Hombre, hubiese sido lo suyo de que hubiese podido estar mi editora, Julia de la Rúa, y el maquetador y diseñador de la portada, Enrique de la Rúa, pero por cuestiones de trabajo, ¿no?, y cuestiones de fecha y de compromisos no van a poder estar. Entonces, bueno, estaremos yo y María ahí dándolo todo. Los dos somos muy queers y muy swans, entonces nada, lo vamos ahí, vamos a dar caña. Y os lo vais a pasar genial. Bueno, eso por descontado lo tengo. Habrá clarísimo. Habrá firmas, vino. Uy, y bueno, mucha pues gente entonces, guapa. No, bueno, entonces no lo vamos a dudar. Porque estará Sara, claro. Ay, clarísimamente. Estaré ahí apoyando la literatura queer, cómo no. Y así rapidito, alguna obra que ya tengas en mente que digas, ay, me van a faltar días para vomitar toda esta nueva novela o nueva obra de poemas. Bueno, pues yo te adelanto. Sí, estoy con una nueva idea en la cabeza. Es que 7 años de parón, yo creo que luego cuando uno arranca de nuevo el motor, ¿no?, se tira con la boba andando, como se dice en Cuba. Aquí se dice se tira a la piscina, pero en Cuba se dice te tiraste con la boba andando. Entonces me estoy tirando con la boba andando porque es que ya la cabeza ya no para, ¿no? Entonces tengo un nuevo proyecto de una novela que se va a llamar Bailando Chat Chat Chat. Ajá. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejas. Claro. Bueno, pues nada, pues cuando tengas más datos sobre esa nueva obra, pues espero que cojas ese teléfono, me mandas un email y me digas, oye Sara, que tengo algo nuevo que quiero presentarlo con vosotros. Por supuesto, yo encantado de estar aquí contigo, Sara, siempre. Ay, Julián, cómo me gustas. Pero bueno, ya te digo, ahora es el momentito del primogénito, o sea que... Erótica de los nombres. Erótica de los nombres. Con Araña Editorial y bueno, su autor, el guapísimo Julián Martínez. Escritor, actor, bueno, ¿qué más haces? Bueno, sí, he dirigido teatro también. Ay. Y pues he hecho mis pinitos también en cortometrajes y demás. O sea que ahí andamos haciendo un poco de todo. Chico polifacético. Interesante, interesante. Bueno, Julián, ya estamos muy cerquita de las 2 de la tarde, ya estamos rozándolas. Que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, mira que se me pasa volando el tiempo contigo. Debe de ser también por las cervezas que tenemos hoy aquí en los estudios. Es cierto, es cierto. Que no, sí, porque me dice, que no hay valor de traer cervezas al estudio. Y me ha sorprendido, claro que sí. Y aquí las tengo. Ahí estamos, a mano con cervecita. Pero no se ha notado nada. No se ha notado nada. ¿No? ¿Te imaginas y luego nos escuchamos y estamos así hablando medio borrachos? No, eso no, eso no, eso no. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, Julián, por haber estado aquí con nosotros en Ponte Mi Piel, en Radio Círculo, en este espacio que el Círculo de Bellas Artes ofrece para la cultura y a la actualidad LGTBI queer. Nos vemos la semana que viene, sin duda, en la presentación de tu libro, Erótica de los No Hombres, en Hortaleza 64, Berkana, la librería, la mítica e histórica librería LGTB de Madrid. Nos vemos allí, ¿a qué hora? A las 8. El viernes 7 de octubre a las 8 de la noche. A las 8 de la noche estaremos ahí en Berkana ayudándote a sacar este libro adelante y apoyándote, porque te aseguro que este libro a mí me ha gustado un montón y yo creo que va a gustar mucho, mucho, mucho. La verdad pues que nada, sí. Gracias a ti, Sara, también por este espacio que tienes aquí en Radio Círculo y este programa tan de puta madre, ¿vale? Claro que sí. Así en las 2 de la tarde, esperemos que todos los niños estén en el colegio y no nos hayan escuchado. Y agradeceros muchísimo de todo corazón que estéis al otro lado. Así que me despido con un beso muy grande y esta canción de Moby Amaral. Hasta dentro de 7 días. Es el principio y el fin. Así me siento yo. El poder de tu imaginación, aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. Piensa en las cosas que te hacen sentir, cada segundo vivido escapar, este momento y la gente al pasar, sientes por dentro que todo se va.